Ahora se va, porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más. Pero de algo no se dieron cuenta, de que tú lo querías, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas, de que tú lo adorabas. Amiga, sé muy fuerte y ya no sufras más. Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llevo su nombre a mí. Pasa, yo sé. Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente dentro de mi corazón. Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar. Toda la noche solo sé llorar. Macano, dime cómo puedo olvidar. Te lo voy a decir, Yosenito. Escucha lo que te digo, él también quiere estar contigo. Tristemente así es el destino, el olor se te pasará. No te miento. Yo no puedo sacarlo de mi mente. Claro que puedes, yo sentí. Yosenit.